al recuerdo de aquella tropa y sus juegos que te enseñaron a amar. Un nuevo día comienza cuando amanece en el cielo. Lo mismo ocurre en tu vida cuando...